indiferencia en tu casa. Soy un hijo, soy un hijo, tengo herencia en tu casa. Soy un hijo, soy un hijo. Tengo herencia en tu casa. Soy un hijo, soy un hijo, tengo herencia en tu casa. Recibo tu paternidad, clamo Abba. Recibo tu paternidad, recibo tu paternidad, recibo tu paternidad, clamo Abba. Espíritu me adoptó, ya no hay más temor, tu Espíritu me adoptó y me hace clamar Abba. Hay un clamor en mi corazón, hay un clamor en mi corazón que clama, Abba Padre. Hay un clamor en mi corazón, hay un clamor en mi corazón, hay un clamor en mi corazón que clama.